Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Marcos 15:15. Poncio Pilato, procurador de Judea, era un administrador capaz, pero a veces insensible a los escrúpulos judíos. En los evangelios lo vemos atrapado en los cuernos de un dilema, desgarrado entre la justicia y la conveniencia. Por un lado, sabía que Jesús era inocente y lo dijo repetidamente. Por otro lado, temía las consecuencias en caso de que no se sometiera a la turba. Los evangelistas lo describen como queriendo soltar a Jesús y queriendo satisfacer al pueblo. Descubrió que no podía satisfacer ambos deseos en forma simultánea. Intentó cuatro formas de evitar una decisión obvia. Primero, intentó trasladar la responsabilidad a alguna otra persona. Al descubrir que Jesús venía de Galilea y que en consecuencia estaba en la jurisdicción de Herodes, se lo envió para que lo sometiera a juicio él. Pero Herodes no encontró que las acusaciones que le hacían tuvieran fundamento. Segundo, intentó hacer lo correcto, es decir, dejar libre a Jesús por la razón equivocada, recurriendo a la costumbre de la Pascua y así liberar a Jesús como un acto de clemencia y no de justicia. Tercero, intentó satisfacer a la multitud aplicando medidas parciales, por ejemplo, azotar a Jesús en lugar de crucificarlo. Cuarto, intentó persuadir a la muchedumbre de su propia integridad, lavándose las manos públicamente, a pesar de que al mismo tiempo la contradecía, enviando a Jesús a la cruz. ¿Por qué era Pilato tan débil, tan moralmente cobarde? Juan no los dice. Los judíos no dejaban de gritar: si a este sueltas, no eres amigo de César. Eso fue lo que definió. La cuestión quedaba en evidencia. Debía elegir entre dos reyes. Para su eterna vergüenza, hizo la decisión equivocada. Eligió ser amigo del César y enemigo de la razón y de la justicia. Su nombre quedó inmortalizado en la cláusula del credo que declara que Jesús sufrió bajo Poncio Pilato.